te digo, los devotos se hincan bajo tu cartel de Wanted. Hoy sos la más buscada. Los mapas se rearman y se queman las ciudades. Los basurales esconden las fronteras. Y la lluvia sugiere susurrando un juego de escondida. ¡Piedra libre! Y una corrida entre escombros y luces que se apagan. ¡Pan quemado! Y un cuchillo en tu ombligo dibujando una sonrisa de aviso trasnochado. ¡Ahí! ¡Ahí! Y alguien se retuerce entre las sombras. ¡Pica! ¡Ahí! Y otro sufre el hambre que se engaña con monedas. ¡Juguemos! ¡Juguemos! Gritan marines casquivanos bailando entre suspiros. Y aparece equivocado un quinielero tuberculoso ofreciendo estampitas de la Virgen de la Viga del Ahorcado. ¡No va más! Y uno a otro salen de las sombras los suicidas escondidos. Y ni así apareces. Y yo pierdo los rastros que podrían delatar tu fugaz pasaje por la vida. Y las mentiras, disfrazadas de verdades, se hacen eco silencioso entre las ruinas.